hacia la traza. Y al final, ¿listo? Básicamente para esto. ¿Por qué se les ocurrió inventar eso? Porque aquí, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, una bomba. O sea que la posición, por ejemplo, esta posición, do, este es fa, ¿no? Tocamos en fa. Queda aquí, ya no la tienes que hacer hasta acá, sino que la haces aquí abajo. O sea, es como la posición de abajo, pero nada más abajo. Sí, no tienes que estar recorriendo, sino no simplemente bajas. Si quieres te la explica. ¿Sí? Sí. Yo aquí traigo el triangulito. Ese rato estaba viendo que... La misma, ¿no? Es sol. O sea, si lo hacemos en la escala, ¿no? Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa. Re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido y sol. Sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do. Y así, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol. Y eso tiene que ver con la afinación. Con la afinación y pues con las escalas, ¿no? Eso básicamente, como algunas veces sí te es útil, ¿no? O más bien es como para interiorizar cuando tienes en... ¿Qué notas tienes en cada cuerda? Por ejemplo, bien pudiéramos empezar en... Nada más que ya a partir de aquí, ya fijas una posición y sabes que aquí tienes el acorde de sol, ¿no? A que si hacemos esto... Ya mejor como te aprendes el acorde completo y ya interiorizas que ahí está algo, ¿no? Sí, o sea, hay más una manera de hacerlo en realidad. Ajá, porque puede ser. Podría ser. O sol, si, re, fa, fa. Pasamos las dos figuritas y el tangueito, no sé si... Sí, ahorita el tangueo lo vemos. Ya más o menos sale. Lo que todavía no me sale es pasar de uno a otro. Ah, ya, eso ya. Eso es algo muy... Cuando yo paro. Va, va, va, va. Entonces... Thank you. si lo tocas más acá es más blandito. Empieza de acá, ¿no? Terminas en el sol ese y ya inicias acá. Era lo que te explicaba el otro día, de donde termina es el mismo que inicia. Sí, en realidad quedas aquí. Y ahí inicia. esa figura, con esa. Hay que tener como cuidado y darle el sentido del son, porque como se puede confundir con otro. Y ahí se ve zapateado, ¿no? Entonces hay que darle como el sentido. Esa pequeña frase, ¿no? Puede uno empezar a construir como otras cosas, ¿no? Por ejemplo. Thank you. partir de la misma métrica rítmica, ¿no? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Empieza igual y termina igual, pero el desarrollo, el intermedio, puede variar un poco, ¿no? Una de dos, aumenta la cantidad de golpes o aumenta la cantidad de silencios que haces, ¿no? Saberlo, ¿por qué? Porque pues no nada más podemos caer como esto, sino que podemos agregarle como otra cosita, ¿no? Claro, dentro de las posibilidades que pues uno vaya creando, ¿no? A través como de la práctica y eso. Si quieres, damos un poquito al tangueo. Martín decía como que después de cierta cantidad de figuras que empiezan a aprender, ajá, empieza uno como a desarrollar, ¿no? Sí. Ya tienes como muchas. Sí, pues yo me podría saber así como 7 u 8 del psiquicidino, y a partir de ahí pues uno va construyendo como sus propias como melodías, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como haciendo esas pequeñas escalas o armonías entre cada figura. Repite lo mismo de acá, pero ya de por ejemplo, ¿no? Y aunque parezca que son igual, tiene como otra tesitura, ¿no? Nada más por el hecho de que está acá. Sí, que está acá abajo. De saberse las posiciones de los acordes acá, te brinda otras posibilidades a la hora de empalmar las figuras, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos empalmar como ese tangueo, que es como el que hemos estado practicando, pues no. Ninguna de las dos figuras tiene como el fin como para iniciar ese tangueo, ¿no? Entonces lo que hace. Lo acabé acá, o sea, en lugar de como, o sea, hacer. Ya no inicio otra vez la figura, sino me regreso a como al do, ¿no? Entonces. Sí, ahorita que estaba tocando, sí me duele más la mano. Sí. No sé si es mal. pasaba antes de que se me cansaba el dedo, y si te das cuenta ya lo tengo como chueco, mira. Lo tengo como hacia atrás. O sea, como más que este, sí, yo creo, ¿no? O sea, este lo tengo como un poquito chueco. Como hacia allá, ya así como de ladito, no sé. Igual los dedos de esta parte de aquí los tengo como así. No sé si alcanzas a ver un poco. No, como así, como de ladito también. Eso sí me los veo así como de un poquito de ladito. ¿Y tú dices que es por esto? Sí, o sea, por la posición de los dedos, porque siempre los tengo así como de lado, ¿no? No están así como de frente, sí, sino están como de ladito. Corridito, ¿no? Funcionaría básicamente sería como escurrir nada más la pluma, ¿no? Hola. Te digo que nada más puedes como escurrir la pluma, ¿no? Entonces estás... Porque se van estas tres de corrido. Ves que cuando terminas el de do y empiezas, el primero lo haces en do y el segundo lo haces en re. Entonces cuando empiezas en re, hay el que haces el... O sea, los dos primeros de re van juntos. El que termina en do y el que empieza en sol van juntos. Y los otros dos, los do van como en... Como uno en cada uno, no sé si me explico. Los dos re quedan en medio. Y los dos do, y los dos do quedan en, como en las esquinas. No sé si me estoy explicando. O sea, esto, ¿no? Ese queda ahí en la esquina, ¿no? Este re en medio, al igual que este re en medio. Y el segundo do en la esquina. Y otro do en una esquina. No sé si más o menos ya me expliqué. O sea, los dos, el re que haces para pasar a sol. Y el re que haces de la figura, ¿no? No sé si me estoy explicando. Bueno, musicalmente es esto, ¿no? Sigue siendo de do, pero ya es para pasar a sol, ¿no? Y el del sol. Y el de sol, el del sol, pero que empieza otra vez en do. Thank you. mismo todo, le como que te energes y la pones. Como el movimiento de la muñeca, vamos haciendo el brazo. Sí, es que me sale fluida. Para no perderme de dónde está la ubicación del como del traste donde inicio, dejo este dedo. Siempre lo dejo. Porque así ya no tengo que estar como. Igual, pero si no te es cómodo, pues lo puedes ir como recorriendo. Pero ahí como que te puedes como perder un poquito de desatender un poco de acá, porque este es tu dedo de referencia, ¿no? A partir de aquí.

se te complica ese, podemos hacer este. Que era como lo que te decía de lo de que está la misma, el mismo, la misma nota, nada más que en otra posición, podemos hacer. Oye, los calcetines que colgamos arriba, ¿no los quitaste, va? Ya se mojaron. ¿Todavía está lloviendo? ¿Está lloviendo? Pues ya se han de ver mojados. Pues mételos de todas maneras, porque si no se van a apestar. Pues sí. Pues ya no venga, güey, pues ya se puso feo. Güey, llevo las salchichas, ¿no? Sobre. Dinero. No, pues como no veniste, pues ya no. Puta tú. Ha de estar muy chulo. Ahí veo, lo voy a considerar. No me queda de pasada ninguno. Ah, no, sí, me voy a ir con San José, ya paso allí. Estaba fácil ese, ¿no? Sí, el otro tiene que salir. Sí, ese de hecho también lo puedes hacer. Puede ser. Ya la jornada